Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, estamos aquí en este segundo bloque entonces del Enredando las Mañanas de este jueves 19 de agosto. Estamos ya en comunicación con nuestra compañera Steffi de Rosario. No sé si nos estás escuchando, Steffi. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Acá estamos, acá en este soleado día de jueves aquí en Casa Grande. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo anda todo en Rosario? Bien, acá andamos. Muy bien, acá está nublado, caluroso, pegajoso. Saludos ahí a Maripí, que hizo posible que saliera hoy el programa. Hola, compa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, acá, en la radio hoy. Hoy en la radio, Maripí, tocó radio, Maripí. Obligada, casi. Genial, genial. La tenemos ahí con la cadena ahí atada con el grillete. No, por favor. Para que no salga corriendo, ¿no? Nada, bueno, gracias Maripi. Maripi es una mujer de radio también, así que tiene sus programas en la radio, así que no es que le tenga miedo al micrófono. Exacto, exacto. Compa, tenemos novedades piqueteras ahí por Rosario, ¿no? Exacto, por Rosario y por todo el país. Claro. Así que, bueno, vamos a hablar con Federico del movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, porque bueno, ayer se realizó una nueva jornada nacional de lucha piquetera, así que vamos a hablar con él para que nos cuente sobre esta nueva movilización. Hola, Federico, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo estás, compañero? Buen día, compañero, bienvenido al Enredando. Bueno, Federico, ¿nos contás? Bienvenido al Enredando. Gracias. Bueno. Bueno, Fede, si nos querés contar. Bueno, la verdad que ayer fue una jornada casi histórica en cantidad de compañeros, compañeras, organizaciones. Se ha desarrollado a nivel nacional, y cuando digo nacional, realmente salvo La Pampa, y creo que San Juan, después en todas las provincias hubieron cortes de ruta, cortes de accesos. Se fueron a distintos municipios. La verdad que fue una jornada muy, muy contundente. De parte de, estamos hablando, 20 organizaciones que, bueno, que venimos uniendo fuerzas para enfrentar una política de ajuste que está llevando el gobierno nacional, y bueno, esto se traduce, ¿no?, en todas las provincias y en los distintos municipios. Una política que está dejando cada vez más trabajadores y trabajadoras fuera del sistema productivo, y que desde el movimiento piquetero, como siempre decimos, ¿no?, nuestro punto principal del programa es el trabajo genuino, la obra pública en los barrios, bueno, ¿no?, y todo un pliego reivindicativo muy sentido y muy necesitado. En ese marco, ya esta unidad piquetera viene desarrollando planes de lucha, pero la verdad que lo de ayer tuvo una contundencia muy impresionante. La verdad que nosotros obviamente convocamos a estas acciones, y nos sorprendió la magnitud, que bueno, obviamente es un síntoma de la crisis en la que nos meten estos gobiernos, ¿no?, y los empresarios, que son los que manejan los hilos de la situación económica. En nuestro caso salimos del Puente Pueyrredón. Ustedes habrán visto que hace unos días hubo otra jornada de la convocada por la UTEP, que es un un conjunto de organizaciones sociales que, bueno, están nucleadas en el gobierno, y salieron de San Cayetano. Bueno, a nosotros nos parece que, y a nosotras, que el movimiento piquetero, si hay un lugar símbolo de nuestra lucha, es el Puente Pueyrredón, donde allí se han vivido jornadas también históricas y muy importantes para nuestra historia, donde han asesinado a Darío y Maxi en lo que fue la batalla de Avellaneda, y nos pareció importante arrancar desde ahí, y fuimos movilizando hasta el Ministerio de Desarrollo Social y después cerramos en un acto en el Obelisco. Pero bueno, como decía, digamos, la verdad que una masividad y una actitud de parte de las compañeras, de los compañeros, muy, muy, muy impresionante. Bien, Federico. Bueno, ¿cambió el ministro de Desarrollo? ¿Qué lectura hacen de este recambio? ¿Si hubo ya acercamientos? Mira, evidentemente dentro del gobierno hay una reconfiguración de las fuerzas que lo componen. Empieza a haber una clara unidad entre los sectores de la Cámpora y los intendentes, que digamos al principio medio que se codeaban. Y lo que es justamente la UTEP y demás, venían teniendo un protagonismo, ¿no?, al principio del gobierno. Esto ya lo hemos vivido en otras etapas del peronismo, que tiene esa estrategia, ¿no? Primero se presenta como una fuerza transversal, convocante de otros sectores, y después empieza a cerrar fila con los varones del conurbano y los gobernadores. Lo que estamos viendo es eso. Y no es menor que se esté poblando de intendentes la jefatura de gobierno. Si vos te pueden analizar, tenés a Catopodis, que venía de San Martín, del municipio de San Martín. Hace poco el Ferraresi, que era el intendente de Avellaneda, queda en Vivienda a nivel nacional. Y ahora Zabaleta, que era de Hurlingham, pasa al gobierno nacional. Y fíjense que los reemplazos en los municipios son de la Cámpora, es decir, hay un nuevo entramado que demarca una política, y esa política es clara. Los intendentes necesitan recuperar terreno perdido en los territorios donde las organizaciones sociales, piqueteras, hemos avanzado en reivindicaciones, en lucha, en presencia, en masividad, y bueno, lógicamente ahora con la espada de Zabaleta buscan intimidar, buscan, arrancarnos determinadas conquistas que venimos teniendo, y lo de ayer fue una clara demostración de nuestra parte de que acá el movimiento piquetero viene en ascenso y junto con otros sectores viene luchando por las reivindicaciones de nuestro pueblo. Bien, a esa pregunta quería ir. Vos decías que fue ayer una jornada histórica, y bueno, el movimiento piquetero históricamente, ¿no? Hace historia más en las calles y demás. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta unidad piquetera independiente de los gobiernos de turno en este contexto actual? Digo, ¿no? Vos decís una jornada histórica, se suman cada vez más compañeros y compañeras a la lucha. Sí, sí, por eso me parece que se está viendo, ¿no?, una por abajo mucho movimiento, se les hace difícil contener la situación social, y este desplazamiento de la UTEP no es menor, porque ojo con esto, si ustedes recuerdan Grabois, que le gusta tirar pirotecnia mediática, dijo que la paz social está en peligro. Y si bien lo dice en función de este desplazamiento, donde lo dejan afuera, a él de las decisiones de gobierno, a él, como al MTE, al Movimiento Evita, etcétera, pero de fondo, bueno, hay una situación, ¿no?, que se está moviendo. No solo en el movimiento piquetero, digamos, hay otros sectores que luchan, obviamente. Se encuentran con el tapón de las burocracias sindicales, en estatales, en el sector privado, etcétera, pero algo se mueve, se está moviendo. El gobierno ahora venía en un ajuste feroz, por decirlo así, en quinta. Obviamente le dijeron a Guzmán: che, Guzmán, estamos en elecciones, pará la mano, pero el ajuste sigue. Pasa que bajaron de quinta a tercera, entonces están como intentando bajar algunos recursos para la obra pública, hacer obras de maquillaje y demás. Bueno, eso generaron, ahora reabrieron paritarias que, si vos la medís, en estos dos años los laburantes venimos perdiendo, ¿no? Si bien ahora parece que le emparda a la inflación, en realidad cuando vos lo ves retrospectivamente venimos perdiendo nuestro poder adquisitivo. Mientras que los empresarios, bueno, vienen más bien en un proceso inverso, recomponiendo su tasa de ganancia. Entonces, este trasfondo hace que las organizaciones piqueteras, bueno, estemos en estado de alerta y movilización. Nosotros exigimos una reunión con el ministro para que diga, a ver, este plan, que otra vez, ¿no? Otra vez esto de no a los planes sociales, sí al trabajo y demás, frases hechas, frases que hablaba Royo, ¿sí? Y si vos mirás más atrás, Carolina Stanley, si ustedes recuerdan, con el anterior ministro de Trabajo del macrismo, habían fabricado el plan Empalme. Bueno, un fracaso rotundo. Las empresas lo que hacían era tomar compañeros, compañeras con programas sociales para abaratar sus costos laborales, y ese proceso ni siquiera se desarrolló, porque la verdad que en la Argentina viene habiendo un proceso de destrucción de trabajo genuino. El otro día veía un informe. En los últimos 2 años del gobierno de Macri se perdieron 300.000 puestos de trabajo en el sector privado. 300.000 puestos de trabajo genuinos. Ahora, con el gobierno de Alberto Fernández, se perdieron otros 125.000. Esto es datos duros oficiales del Ministerio de Trabajo. Pensemos y miremos hacia dentro de nuestras familias, hacia nuestros compañeros, compañeras, amigos, amigas, la cantidad de compas que o personas que trabajan en la informalidad y que se quedaron sin la changa, sin el trabajo, ¿no? La verdad que eso duplica. Estamos hablando de casi 1 millón de personas que quedaron en la lona en estos últimos 4 años. Entonces, es lógico que en este marco las organizaciones piqueteras de alguna manera acumulen fuerza, pero a su vez es preocupante, ¿no? Porque la verdad que nos gustaría estar discutiendo los sindicatos, nos gustaría también desarrollar fuerza en otros sectores, con un movimiento obrero fuerte, pero bueno, los sindicatos, bueno, ya sabemos, ¿no? La CGT está guardada abajo una alfombra, las CTAs lamentablemente también, y esta unidad piquetera y otros sectores que luchan, bueno, mantenemos los fueguitos de pelea. Juan Martín, ahí Maripí, ¿quieren hacer alguna pregunta? No, clarísimo, realmente, el panorama, sí, si bien... panorama. Sí, panorama complicado, pero bueno, esperemos que esto siga avanzando, como dice el compañero, ¿no? Que esto siga creciendo, si está creciendo, que siga. No sé si sí. Quiere el compañero hacer algún redondeo sobre esto. Federico. Sí, un poco si te parece, Federico, no sé si viste el resultado de las elecciones en Salta, donde un 36% del padrón votó blanco. Bueno, un poco hacer una lectura de eso, que puede llegar a marcar un pulso a nivel nacional y pensar por dónde estaría la salida, ¿no? Bien. Para tener una vida digna los trabajadores y las trabajadoras. Está claro que el gobierno de Alberto Fernández ganó no porque haya generado una gran expectativa popular, sino para sacarse de encima a Macri. Entonces tenemos un gobierno que ganó por la negativa, digamos. Y a su vez, es la gestión de los distintos gobiernos municipales, provinciales, y hablarlo nacional, viene siendo tan a favor de los poderosos. Y cada vez, esto que decíamos, digamos, tenés miles y miles de personas que quedaron por fuera del sistema productivo, viviendo en situaciones cada vez peores, extendiendo los barrios en lugares donde no hay cloacas, no hay agua potable. Entonces la expectativa de lo que pueden hacer estos gobiernos a favor del pueblo, la verdad que es cada vez menor, y esto se está expresando. Se está expresando en Jujuy, se expresó en Salta, y es muy importante que tomemos conciencia, ¿no? De que los cambios profundos en las sociedades y sobre todo, digamos, en este sistema capitalista en el que vivimos, no van a ser bajo esta democracia de los ricos, porque ahí nosotros nos podemos presentar elecciones, podemos poner un compañero, una compañera, pero la verdad, ¿cuál es la incidencia real? ¿Cuál es la incidencia real que se puede tener en ese nido de ratas? En ese sentido, a nosotros nos parece que hay que profundizar la organización. Habrán visto en Lomas de Zamora hace poco, bueno, un episodio de lucha bastante fuerte donde hubo represión de parte del gobierno de Insaurralde, uno de los pilares, ¿no?, de la fuerza de los intendentes, esto que recién caracterizamos, y la actitud de las compañeras, los compañeros que estaban ahí, lejos de irse, fue plantarse. Y no es un hecho menor. Y esto también se vio, ¿no?, en una represión antes de ayer también, donde uno veía a compañeras, compañeros que se plantaban frente a la represión. Y eso es porque, ¿cuál es la alternativa? ¿Guardarse en casa, poner tu voto y esperar a que la cosa se resuelva? Lejos de eso, hay que ganar las calles, hay que organizarse con más fuerza, teniendo claridad en el programa, e ir construyendo nuestro propio poder como pueblo. Y en ese marco, confrontar, y en esa confrontación ir generando esa alternativa política que necesita nuestra clase trabajadora para poder manejar nuestros propios destinos. Nos parece que va por ahí, nos parece que necesitamos, además de la pelea reivindicativa, en la construcción de poder, discutir cómo es un gobierno del pueblo. ¿Cómo sería esta Argentina gobernada por trabajadoras y trabajadores? ¿Dónde irían a parar las riquezas? ¿A mano de unos pocos o la podríamos realmente distribuir al servicio de las necesidades populares? Bueno, nosotros creemos que eso es no solo posible, sino necesario y urgente, que desde el campo popular discutamos esto y dejemos de desperdiciar energías en lo que es la contienda electoral, que la verdad, además se ha visto, ¿no? Se ha visto, yo todo el respeto hacia las compañeras, los compañeros del Frente de Izquierda Unidad, que son compas con los que peleamos en la calle, digamos, pero nosotros ahí tenemos una diferencia, y se ven salta, digamos, de 10 fuerzas, la izquierda queda octava y novena. Entonces, hay que plantearse seriamente, che, ¿cuál fue el balance político del FITU en estos años? Desde el que se vayan todos hasta hoy, ¿cuál es el balance político que hacemos? ¿De qué le sirvió al pueblo tener diputados y diputadas en concreto, ¿no? ¿Nos sirvió? Entonces, a nosotros nos parece que sirvió muchísimo más la jornada, las batallas que dimos en Congreso contra las reformas, las grandes movilizaciones populares. Nos parece que eso es lo que ha resultado, más que seguir apuntando los cañones hacia un lugar que no nos trae ningún beneficio hacia el pueblo. Así que, bueno, de alguna manera vemos que la cosa tiene que caminar por ese lado, ¿no? Bien, bueno, clarísimo, Fede, y todo el panorama político, y bueno, poder reflexionar un poco sobre estos resultados, ¿no?, electorales, que nos están diciendo algo. Bueno, Juan Martín, Maripí, ahí. Bueno, fenómeno, sí, clarísimo, como decías vos, o sea, no creo que haya mucho más para agregar, estamos totalmente de acuerdo, así que, nada, te agradecemos la entrevista y nada, seguimos, ¿sí? Seguimos. Gracias, compañero, por estarte en el Enredando las Mañanas haciendo este aporte. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, y aguanten los medios populares, ¿no? Los medios de comunicación que se necesitan tanto para seguir difundiendo la lucha y desparramando las necesidades populares y la organización. Así que el saludo también para ustedes y las felicitaciones. Dale, gracias. Gracias, compa, un abrazo. Abrazo, Bueno. Gracias. Bueno, gracias, Fede. Gracias, gracias. Gracias, Steffi. Bueno, vamos, nos escuchamos. Dale, un abrazo. Bueno, muy bien, era la compañera Steffi desde Rosario que nos traía toda esta movida piquetera, ¿sí? Y las luchas, ¿sí?